se escapa mientras la vas contemplando. Vives en un mundo al que apenas comprende y por la noche sueñas con otro muy diferente. Y mientras tanto esperas paciente el día en que toda esta mierda reviente. Enemigo de la humanidad, enemigo de esta humanidad. Enemigo de jerarquías y de las desigualdades, enemigo de monarquías.